Amnistía al Amor y la Amistad, en el concierto Loco por Mis Carnavales. Primera edición, este sábado 14 de febrero, 7 de la noche, en la explanada Fongal, Cajamarca. Con la llegada de la orquesta número 1, Hermanos Jaime. Hermanos Jaivén. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Con su fabulosa delantera, cantando todos sus éxitos. Sí. Junto a los carnavaleros más grandes de Cajamarca. Los Alegres. Sí, Los Alegres de Bambamarca. Junto a los hermanos Sánchez. Sí, los hermanos Sánchez y mucho más. Concierto Internacional del Amor y los Carnavales. Adquiera tus entradas en maop.com. El mejor precio, entrada general 20 soles. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Local con techo antilluvias con una capacidad de 10,000 personas. Garantizado y producido por Espectáculos Medina. Licenciado por Abdaic. Empiezo bien el año, porque con estas zapatillas daré los pasos hacia un mejor futuro. Empiezo bien el año, porque en ese cuaderno voy a escribir las ideas que cambiarán el país. Cuando empieza bien el año para los emprendedores, empieza bien el año para la educación y para el país. Pide tu crédito escolar en Caja Arequipa hoy. Caja Arequipa, inclusión financiera que transforma vidas. Amigo ganadero, llegó la solución total contra los parásitos. Romano Plus. Romano Plus elimina faciola hepática o alicuya o hayu hayu. Romano Plus elimina parásitos gastrointestinales. Romano Plus elimina parásitos pulmonares. Romano Plus elimina tenias. Romano Plus es reconstituyente, estimulante y controla parásitos. Romano Plus es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su agroveterinaria de confianza. ¡Atención, San Marcos y alrededores! ¡Ya llegó lo que estabas esperando! Rayos X Digital San Marcos está aquí para cuidar tu salud. Somos un centro de diagnóstico por imágenes que ofrece radiografías digitales de cráneo, tórax, columna, hombros, brazos, muñeca, mano, pelvis, caderas, rodillas, tobillos, pie y mucho más. Para descartar fracturas, huesos rotos o movidos, tumor, cáncer, cálculos, hernia, estreñimiento, neumonía, artrosis, osteoporosis, entre otras. Con imágenes de alta calidad, última generación y atención por personal capacitado desde Cajamarca. Resultados impresos y digitales al instante, informado por un médico radiólogo. Visítanos en el pasaje Los Ángeles, cuadra 1, sin número, y vías de evitamiento 11 de diciembre. Referencia, carretera Cajabamba, al costado de fisioterapia y rehabilitación Sarquita, San Marcos. Cajamarca. No esperes más. Separa tu cita hoy. 982-1409-75, 951-6771-52 o al 076-7743-51. ¡Te esperamos! Rayos X Digital San Marcos. Cajamarca. En Muebles y Colchones Rosita lo tenemos todo para tu hogar. Reposteros de melamina, metal y madera con diseños modernos y súper resistentes. Roperos para niños, jóvenes y adultos. Además, armarios, zapateros, escritorios, veladores y camas de madera, tapizadas o box tarimas. ¿Buscas descanso? Tenemos colchones de espuma y de resorte en todos los tamaños, plaza y media, dos plazas y mucho más. Y para darle estilo a tus espacios, encuentra Muebles de sala y comedor, estantes decorativos y cortinas en todas las variedades. Visítanos en Girón Alfonso Ugarte, cuadra 1 a 2 cuadras y media de la Plaza de Armas. Llámanos al 930-279-855. Muebles y colchones Rosita, calidad, estilo y confort al alcance de tu familia.